www.graphicunder.com.ar o visita www.graphicunder.com.ar. Gráfica Under, artes gráficas para artistas. Fin de espacio publicitario. Desde Ramos Mejía, partido de La Matanza. Transmite FM Freeway 90.7. En el oeste resuena en el aire. 90.7 Freeway. Sale del alma como un grito potente. Llega a tu casa, no hay quien lo pare. Una frecuencia de rock independiente. Un camino alternativo. Comunitaria, la radio en vivo. Suena en el oeste. Con corazón y con mente. De día resuena, explota de noche. Se escucha en el barrio, vibra en tu coche. Se siente en el aire la radio independiente. Y con paso firme la freeway va frente. La radio está sonando en el barrio. Una frecuencia de rock independiente. Una radio alternativa 90.7. Sale del alma como un grito potente. Freeway 97. Que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Spread future, pretty for sure. Spread it, spread it, spread it for the libido. Should have been over in the little bit of a little bit. Sol Pilots, Sol Pilots. Buenas noches a todos, bienvenidos. Esto es ¡Eso no! 2207. Y es muy extraño lo que me está pasando en este momento. Estoy mirando porque yo estoy hacia la derecha de Memo, o sea, es tu izquierda, pero a mi derecha lo tengo a Memo, que es el operador de nuestro programa. De frente la tengo a Vale, a mi izquierda tengo a David, pero también de frente tengo una ventana, la cual había un montón de calcos y ahora no están. Sí, es verdad. Yo ya y yo veía siempre el calco de Guillermina gigante y no está, chicos. Yo ya sabía. Siento como un vacío. Parece que... ¿Cuánto vacío hay en esta habitación? El doctor Felipe. Sí, sí, sí, sí. Yo hoy, escuchando la radio, yo escucho todo el día la radio, he escuchado que entra un poco más de luz al estudio, por acá. Sí, pero le clavaron... Pero, claro, nosotros, o sea... estamos de noche, podrían volver a pegar los calcos, ¿no? A nosotros nos... La verdad, aparte, cuanto menos luz entre, para nosotros mejor. Se podría haber hecho un acrílico que lo pones y sacás también, para las publicidades de las bandas. Ahora, oíme, ¿quién se tomó el laburo de sacar todo eso? Ay, pobre. No sé, vamos a averiguar quién fue el que... Sí. El que le dieron la gran tarea de limpiar el vidrio de una de, uno de los vidrios de la pecera, ¿no? De acá, sí, del estudio en el cuarto piso de la Freeway. Que no es el cuarto piso de Tinelli, lógicamente. ¿Y los vidrios de acá también los limpiaron? No, no, no, no. ¿No? Capaz le pasaron un poco de alcohol fino, pero nada más. Bueno, pero... Va, no sé, yo a Memo lo veo como... O Memo no se lavó la cara, qué sé yo. Ah, puede ser eso. Memo no se lavó la cara, pero no tiene los bigotes a lo mexicano. Y acaba de entrar un personaje a la radio que yo pensé que hoy no venía. Y sí vino. Pensé, no, no, no, ahora que se joda. Quédate sentada ahí, vamos a presentarte. Hoy tenemos muchas cosas en el programa. Vamos a estar escuchando mucha música de los 90. Hoy tenemos una gran banda también, como casi todos los miércoles que venimos, todos los miércoles trayendo bandas. Hoy viene Calimera, una gran banda del oeste que va a estar tocando en la cuadra este fin de semana. Vamos a estar hablando con los chicos. Tenemos al Maguito también aquí. ¿Cómo andas, Maguito? No te pregunté hoy. Bien, un poco, todo está como húmedo, ¿no? Sí, hay una humedad terrible. Está todo húmedo, parece que mañana va a estar todo bastante parecido a hoy. Con lo cual, se me hacen un poco de goma. Vos sabés que yo... Siempre tengo una anécdota. Yo trabajaba en los primeros trabajos que tuve. Cuando terminé el secundario, empecé a trabajar en una ambulancia. Va, en una ambulancia no, en un servicio de ambulancias. Era así como... Empecé de camillero y eso. Y después trabajaba en una unidad coronaria. ¿Viste? Trabajé 4 años ahí. Y los días como hoy me ponían como bastante, bastante nervioso. Mal humor. De mal humor. Porque como nosotros andábamos todo el tiempo rápido, rápido, rápido con sirena y todo, yo siempre andaba con el culo en la mano de que nos íbamos a dar un tortazo. Ah, y sí, momento. Es peligroso la calle. Porque la calle tiene ese barrito. Ese barrito que... Es como una capa que se forma el asfalto. Que uno frena y sigue de largo, ¿viste? Y yo iba y salíamos y digo, un día nos vamos a dar una ñapi. Nos van a tener que sacar los días de lluvia. Y además... Bueno, pero ahora te pasa con el Sarmiento todos los días cuando lo tomás. Ahora nos vamos a dar una ñapi. Sí, de verdad. Pero no hace falta que llueva para darse la ñapi. Tal cual, pero te pasa todos los días. Pero es todavía más aleatorio. Porque uno dice, bueno, no depende de la lluvia. Ahí no, uno más o menos salía con los días de lluvia. Se ponía el protector bucal. ¿Cómo se llama la película esa de Mel Gibson? Que el chabón se pone el protector bucal y encara a los chinos. Pará de hacer ruido, amigo. Ya lo cagó a pedo y todavía no puede hablar. ¿Cómo se llama, Memo, la película esa de que le roban la guita y el flaco va a recuperarla y se pone un protector bucal en un momento y encara unos chinos que estaban en un con un auto? Hay que preguntarle a Ale. Y hoy no viene Ale a hablar de cine. Bueno, el que sabe cómo se llama esa película, que nos diga, por favor. La película de Mel Gibson, que tipo, bueno, así como ahora hay que subir así más o menos al Sarmiento, y así era como yo tenía que ir a trabajar los días de lluvia. Con el culo en la mano. Sí. Bien. Tengo miles de anécdotas, ¿eh? Ah, sí, me imagino. 4 años arriba en una ambulancia, trabajaba 24 horas por 24 horas que dormía prácticamente. Y así estuve 4 años. Muy bien, te felicito por tirar el currículum vitae al aire en eso, ¿no? Sí. Muy bien. Volvemos a repetir, hoy no viene Ale a hablar de cine, viene el otro miércoles, pero sí la tenemos a Vale, ¿eh? Capaz que viene, porque no venía el hombre de la agenda y vino finalmente. Ahora vamos a hablar con él sobre este temita de la llegada tarde, porque son 22 y 12. Mira, yo llegaré y 57, pero vos hoy te zarpaste. Una vez cada tanto llego y 57, con suerte 59. ¡Ah! Pero bueno, hoy va a estar Vale charlando con nosotros sobre los casamientos en el rock. Seguramente nos vamos a reír un rato como siempre en todos los bloques de Vale. ¿Casamientos entre rockeros? Sí. Ah, bueno, rockeros está bueno. Y rockeras. Está bueno. ¿Rockeros y rockeros? No, no. Es todo hetero. Todavía no. Heterosexual. Hoy es todo heterosexual. Todo heterosexual. Bien, tenemos noticias del rock, por supuesto, es el noticiero del rock, lo que estás escuchando en eso, ¿no? Saludos para Antonella, que nos está escuchando por ahí, para, bueno, Alicia de la Ferrere, lógicamente, que está del otro lado con el Facebook. Si querés contactarte con nosotros, nos buscás en el Facebook, eso no, Radio FM, nuestra fanpage, eso no. Si no, nos puede llamar 4443-6858, mandarnos un SMS al 1161-513797 y leemos tus mensajes. Bien, muchas cosas para hoy, 22 y 13. ¿Algo más para comentar o arrancamos bien arriba? Exacto. Ya estamos para arrancar. ¿Ya estamos para arrancar? Sí. ¿O falta algo? No, no, no. No falta nada. ¿No? Y escuchame. Si llegó tarde, ni se lo merece. Bueno, no sé, vamos a hacer una excepción. Dale. Bueno, vamos a presentar el tipo de la agenda que ha llegado 12 minutos tarde al programa. Yo pensé que hoy no venía. Había entendido que sí iba a haber una banda de rock, pero se ve que se canceló o algo sucedió. Bienvenido a eso, ¿no? El señor Néstor Cáñez. Llame, fanfarrón. ¿Qué pasó? Primero, tuve que hacer un montón de trámites. ¿Viste cuando vos volvés a alquilar el departamento? Renovación de contrato, sí. Y bueno, cuando miré la hora, como que llegaba tarde al lugar que tenía que ir. Allá arrancaste mal. Sí. ¿Cambiaste de bulo? No, en el mismo bulo. Ah. Pero, viste, llevó todo un tiempo. Cuando miré la hora dije, no llego ni de casualidad porque era tempranito, era a las 8 la fecha. ¿A dónde ibas? A Palermo, de Roxy. No, no llegabas. No. ¿A Palermo? Eran las 7:15 cuando terminamos y bueno. ¿Quién tocaba? Bigger y Jardina. Dos bandas tremendas que... estaban muy buenas para ir a ver, pero bueno. Todo no se puede ir. Otro día. La humedad hizo que Néstor se quede por acá. Claro. Néstor, tenés que con este día no salga. No, y tengo otro problema. ¿Te podés rebalar? El problema del transporte público también. Hay momentos que te juega malas pasadas. Vos decís, me voy a tomar ese colectivo que me deja igual. Y va a llegar más rápido que el otro. Y mentira. No siempre es mentira. Y es mentira, porque vos vas, te lo tomaste contento y el colectivo viene como pisando nueces. Huevos. Dice, bueno, tengo un... 30 docenas de huevos atrás y no las quiero romper, bien, vení hacia el colectivo. Tranquilo. Es un garrón cuando te pasa eso. Y encima el semáforo de acá de Rivadavia, no andaba. Bien, alto. Entonces, quilombo. Lo bueno es que si te pega el auto vas derecho para el hospital, ¿viste? Lo único bueno. ¿Al Instituto de Edo? Claro. Sí, esperá que te atiendan. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Claro. Bueno, hoy tenemos agenda, entonces yo pensé que no íbamos a tener. Yo dije, este no viene... Pero bueno, vamos a tener agenda al final del programa, como todos los miércoles entonces. Bueno, vamos a arrancar 22:16. Vamos a arrancar con un tema de los Guns, que pertenece al disco Lies de 1989. Hoy vamos a estar rozando todo lo que es el año 90, con excepción de Spinetta, que vamos a estar escuchando más al final. Vamos a escuchar Mama King. Ladies and gentlemen, espacio cedido gratuitamente a instituciones y campañas de interés público. Pagar para tocar ya no tiene sentido. Tu música, tu arte, tu trabajo son muy valiosos. www.unisred.com.ar. Si tenés una banda independiente, si sos un solista autogestionado, por la música en vivo, sumate a Unired Oeste. Hay muchos lugares y fechas disponibles para tocar. Salí de la sala de ensayo. Te necesitamos. unirredoeste@hotmail.com. FM Freeway 90.7. Contestataria y luchadora. In the town where I was born, eso no, lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we say 22-21 en toda la República Argentina. Estamos escuchando Yellow Submarine de los Beatles. Lindo tema, ¿no? Sí, lo habrán tocado mis alumnos en el piano. Muy bueno. Vale, pone cara torcida. A mí me hace tocar temas difíciles, dice. Y bueno, pero porque a vos te da el marulo. Es así. Pero bueno, ¿vamos a hablar un poco de Ringo? Se ha versionado mucho este tema, ¿no? Uf. Va, se ha tocado mucho esta canción. ¿Volaron todas las etiquetas? Ay, Néstor, ya lo hablábamos, pero vos no estabas. Escuchalo, escuchalo grabado. Estoy teniendo como una regresión. Los colgás los programas, ¿no? En la página. Sí, sí, sí, escuchalo. Lo pueden escuchar en nuestro blog www.sonfm.blogspot.com.ar. Bien, amigos, primer nuevo bloque de noticias del rock. Aquí en Eso No, noticiero del rock, ¿eh? ¿Por qué no? Así está anunciado el programa. Vamos todos los miércoles de 22 a 0 horas por la FM Freeway, radio comunitaria que tenés que escuchar todo el día, ¿no? No solamente a nosotros, no solamente a Mañana Camorrera. Todo el día hay programas interesantes en esta emisora de radio. Es verdad. ¿Eh? Bueno, ya habíamos anunciado el recital de Ringo hace 2 meses, 3 más o menos. Sí, apenas se anunció. Bueno, se empezaron a vender las entradas, ¿eh? A partir del viernes. Muy bien. Hay una semana de preventa del Banco Francés. Podés adquirir los tickets a través de Ticket Portal, ¿eh? O llamando al 53530606. No sé cuántas las entradas, la verdad. Ahora no fijamos. Ya me perdí de Ringo. Hay tanta gente que viene y que va que ya no sé si se fueron, llegaron. No sé. Hay artistas que tocan un martes, un miércoles y dicen, che, fuiste a ver a. Y no te enteraste nunca. ¿A quién? No me digas que tocó. Y te sí. Lo perdiste. Claro, viste. Yo el otro día le digo a un amigo, che, fuiste a ver a Yes. No, estuvo Yes. Sí. Yes, le digo, sí, estuvo Yes. ¿Cuándo? El 30 de mayo tocaron en el Luna Park, martes. Bueno, no, se lo perdió. ¿Cuánto están las entradas? A ver, dale. Platea preferida, 800 pesos más, 95. Es de la fila 1 a la 18. Uh-huh. Ahora venden todo así, ¿viste? Platea central, 700 pesos más 85 pesos de gastos de envío, fila 21 a fila 41. Platea 600 pesos, 75 pesos de cargo, fila 42 a la 56. Ya se está alejando un poquito, ¿no? Platea Madero Baja, 680 más 85 pesos, fila 1 a la 5. Super Pullman, 500 pesos más 60, fila 1 a la 16. Platea Madero Alta, 400 pesos más 50 pesos, fila 1 a la 14. Platea Corrientes Alta, 350 más 40 pesos, fila 1 a la 19. Cabecera, 300 pesos más 35, que es la más barata, pero es sin numerar. Porque ahora la sacás y es como el cine, ¿viste? Que sacás la entrada y te elegís el asiento. Bueno. Así. Está muy bien, pero no están caras entonces. De 300 a 800 mangos te podés ubicar. Aparte, en el Luna donde se te ve el bolsillo todo. Y en el Luna lo ves de todos lados. Sí, así que es una buena lugar. Posibilidad para verlo a Ringo. Entonces, el 8 de noviembre, 2 días antes, el 6, va a estar tocando en el Orfeo en Córdoba. Así que también es un lindo lugar para ver a Ringo, para ver un buen show en un lugar mediano, de donde se ve de todos lados bastante bien. 300 a 800 pesos, la verdad que de todo lo que hay. Y de los precios que se están manejando, está que arrancan sí. En mil, hay algunos que arrancan en mil, el mil para arriba. Bueno, Ringo, lo que sí, si tenés Banco Francés, hasta mañana hay 15 pesos. Claro, de empezó el viernes y hasta mañana, una semana, tenés la preventa del Banco Francés. Hasta mañana después, a las 23.59, Perfecto. Dice acá. Perfecto. A las 12 no. Bueno, otro que estaba anunciado que iba a estar llegando aquí a Tecnópolis. Sí. Que venía con Cristina. Sí. Más o menos, ¿no? Venía a, bueno, no viene. No viene Morrissey, amigo, se cayó el show de Morrissey. Parece que se intoxicó. Él y parte de su staff estaban en Perú. Venían de Perú, claro, en Perú tenés que estar acostumbrado a estar en Perú, ¿eh? Habrá pedido algo. Y, ceviche, dice. Algo, sí. Estuvo comiendo muchos pescaditos. Muchos pescaditos y se intoxicó. El nieto, así que. Pero lo raro es que. ¿Cuánto? ¿Un suero y a cantar o no? ¿Qué sé yo? Bien, pero está grandecito ya. Pero te intoxicaste. ¿Qué? ¿Pastilla de carbón, un suero? Y salgo dentro de 15 minutos, muchachos. 2 meses. Pero parece que viene en agosto ahora. Suspendió los shows de ahora. Y toda la gira latinoamericana directamente. Para mí que se enojó un poco. Dijo, esto. Vengo acá, no sé qué como. 54 años tiene, ¿eh? ¿Cuánto? 54. No es grande, no. No es grande. Se puede bancar un par de giras más, Morrissey, todavía. ¿Eh? Bueno, pero la gente ya había comprado las flores y todo, ¿viste? Que le tiran flores a Morrissey. ¿Sabías vos? No. No. Bueno, sus fans llevan flores. Y ¿flor le tiran... de qué? ¿Flor de qué? Ah. Sus fans llevan flores y le tiran. No, una gran. The Smiths, una gran banda, ¿eh? Ha influenciado a montón de bandas. Realmente muy bueno lo que hicieron con ellos. Todo el mundo espera que se reúnan los Smiths. Por ahora no. No solamente no se van a reunir, sino que directamente Morrissey no va a venir a Argentina. Todavía no hay ni fecha ni lugar confirmado para una reprogramación, aunque no está en su página oficial, digamos. De manera terminante, que el show está suspendido, pero ya se sabe que sí. Bueno, malas noticias entonces. Bien, amigos, hubo otros que confirmaron show por estos lados, obviamente en el Gran País del Norte. Van a comenzar sus giras por el Gran País del Norte, que no es Estados Unidos, sino que es Brasil. El Gran País del Norte. Porque del norte de Sudamérica. Bueno, queda en el norte, ¿o no? Pero el norte de Sudamérica es. Y está bien, pero es el Gran País del Norte. Sí, sí, sí. El 2 de noviembre, entonces, los Red Hot Chili Peppers confirmaron una función en Belo Horizonte y el 9 de noviembre, el mismo mes, en Río de Janeiro. Así que, bueno, comenzarían una gira latinoamericana por el Gran País del Norte, justamente, que es el que organiza el Mundial de Fútbol y el que organiza todo últimamente, ¿no? Es como que Brasil está... Están poniendo está... mucha guita donde no la tienen que ponerse. Se están cagando gente a palo en la calle, pero ellos organizan todo. Bueno, no importa, eso es un tema aparte, ¿eh? Bueno, se especula con que podrían formar parte de la segunda fecha del Quilmes Rock aquí en Argentina, justamente el 3 de noviembre. El 2 de noviembre comienza el Quilmes Rock con Blur, que ya lo dijimos acá, y bueno, se especula con que podrían ser parte justamente del lineup de ese festival al otro día, el día 3, y después volverían a Brasil a tocar en Belo Horizonte el día 9 de noviembre. Esperemos que, bueno, puedan venir. Y si los Chili Peppers repitan River. Va a estar como loco. La última vez que estuvieron en la cancha de River, claro, era en el marco del Quilmes Rock, sí, el festival. Así que bueno, por lo menos ahora te lo dicen de entrada, ¿no? Que están en un festival. Claro. Porque antes, cuando vinieron la última vez, era como que no te decían que estaban en un festival. Te decían que tocaban en River. Claro, los Red Hot Chili Peppers en River. Y después resulta que era dentro del Quilmes Rock. Pero es un artilugio que ya lo han usado mucho acá, en este país. Ya lo hemos bardeado. Y lo van demasiado a seguir usando. Así que bueno, tenemos que esperar unos días más para ver si se confirma entonces o no la visita. ¿Vieron el video de Anthony cuando está entrando al hotel? Que lo caza el guardaespaldas de los Stone. Lo casi se agarra a las trompadas. No, se agarró a las trompadas. Lo tira al suelo y lo inmovilizó. Debe tener algún tipo de preparación, ¿no? Y viene interno el tipo. Pero era un tipo grande, grande de edad. Probablemente no lo haya ni conocido al niato. Se dio vuelta, lo vio que quería entrar al hotel y ahí nomás lo cazó el cogote. Para mí nunca lo conoció. Y había un monigote ahí que gritaba, ¡Red Hot Chili Peppers! ¡Red Hot Chili Peppers! Sí, que estaba filmando, que estaba detrás de una valla. Estaba sacado de un vallado. Bueno, muchas veces lo habrán sufrido los fans de los Red Hot Chili Peppers, claro, esto, ¿no? Que le lo han sacado del cogote de algún hotel. Y bueno, para que vean a quién contrata. Claro. Los Rolling Stones negaron que ese guardaespaldas era personal de seguridad de ellos. En un comunicado en la página oficial negaron que era... Que seguramente era un personal de refuerzo del hotel. Pero no era personal exclusivo de los Rolling Stones de seguridad. Bueno, si no lo viste el video, está colgado en nuestro blog www.esonofm.blogspot.com.ar. Ahí lo puedes ver. Está ahí a Anthony sacado, agarrándose con el guardaespaldas. Un tipo grande, ¿no? No Anthony, guardaespaldas. A mí me pareció un tipo grande. Por eso digo, un tipo grande, que para mí un tipo grande de edad, que para mí no lo reconoció. Y no, es probablemente que no. ¿Mm? No, bueno. cosas que suceden. Sí. Bueno, a esperar a ver si vienen los Red Hot Chili Peppers. Ojalá que sí. Vamos a cerrar el bloque entonces, este segundo bloque de Eso No, escuchando un tema del disco Californication. Sí. Gran disco del año 1999. Sí, casi la resucitación de los Red Hot Chili Peppers, ¿no? Gran disco. Californication, sí señor. Vamos a escuchar Around the World. Espacio publicitario. Espacio publicitario. Cállate, Babilón. Dice Dios. La alternativa de la hora. Nada de lo que deba ser estatado. Antes lo que es la economía del futuro de nuestro país. Estuvimos repitiendo esa misma historia del poco. Rastafari. Cállate, Babilón. Dice Dios. Independientes desde la tela. Cortamos, diseñamos y estampamos. Dale sentido a tu ropa. Comunica, expresa, publicita. Cállate Babylon. Encontranos en facebook.com/cállatebabylon. Ahora podés obtener la tarjeta SUBE en más de 3.000 centros de atención o pedirla por internet en www.sube.gov.ar y recibirla en tu casa. Ministerio del Interior y Transporte, Presidencia de la Nación. García no es el único Charlie. A veces digo rock, a veces digo rock. Charlie de Oz es del oeste y tiene 100 códigos en su ADN. 100 códigos todos al amanecer. ADN, el nuevo álbum doble de Charlie de Oz, 100 códigos. Identidad. Ah. ADN es rock and roll, reggae y otros universos en 22 poderosas canciones que quieren ser parte de tu día a día. Búscalo en los shows o en todas las disquerías de Universo Rock. También pedilo a domicilio en www.universorock2008.com.ar. Charlie Dios, también en Facebook. Fin de espacio publicitario. Las 24 horas del día. Todos los días. Freeway 97. Ponela. FM Freeway 90.7. www.fmfreeway.org.ar. Ponela. Y no la apagues. Seguimos con eso, no. Y vamos a estar hablando un poquito de ¿qué? Pearl Jam. Muy bien. Vamos a hablar con Pearl Jam un poquito. ¿Se acuerdan? La semana pasada había un reloj. A ver, sí, entré a la página de Pearl Jam, ¿no? Sí, hoy entré. A ver, déjame ver cuánto falta. Vamos a ver. Está el conteo, ¿no? Sí. Esto es Radio Verdad. ¿Viste? Sí, claro, ¿viste? Así al instante. El otro día estuve viendo el programa de Fantino, el programa número, ¿qué era? ¿Mil? Sí, no. Mil. Ay, mil. Sí, mil. ¿Cuántos gatos trajo? Qué sé yo, no, había pero como 500 gatos dentro del piso. Estaba, ¿cómo se llama el DJ ese que trajo? El DJ Wanchangay. El DJ ese de los años 80 que trajo, que es amigo de él. No sé, pero qué desfiladero de gato. Bueno, no sé, y trajo toda una cantidad de catarro de gatos. Pararon una limusina en la puerta y subían por una puerta y bajaban por la otra. Siempre la misma, ¿eh? Sí, siempre la misma limusina. No, terrible. Una terrible cosa. Lo mejor era lo, como los robots, esos que tenían como luces. Eso estaba luces. Bueno. Estaba buenísimo. Eso estaba bueno. Eso da para un show de Guillermina. ¿Los robots? Sí. Sí. Te metemos vos ahí adentro. Y te metemos vos. ¿Qué te parece? Sí. No le gustó nada. Bueno, ¿cuánto falta? Estaría bueno, pará, estoy pensando. Garpa, robotito. Sí. ¿Cuánto falta en el coso? A ver, baja. El conteo. Ay, ¿por qué no está? Acá. Ahí está, sí. 17 horas, 17 21 horas. Minutos, bueno. 15 ahí. Segundos. Este es el segundo conteo. La semana pasada, viste que dimos la noticia de que había un conteo. Sí. En la página de Pearl Jam, finalmente no anunciaba un estreno de un nuevo disco ni nada. Solamente el comienzo de una gira por Estados Unidos. ¿Cómo te mintieron? No, a mí no me mintieron, yo no dije que iba a ser un nuevo disco, nada, por el estilo. Solamente... No, pero ves un conteo así y decís, bueno, se viene algo nuevo. Un video, dame. Ah, un adelanto. Un tema. Bueno, la gira va a comenzar el 11 de octubre en Pittsburgh y finaliza el 6 de diciembre en Seattle. Eso era lo que iba a anunciar este conteo que terminó el jueves, viernes pasado. Sí. Por ahí. Inmediatamente comenzó otro conteo que es este, que termina mañana. ¿Eh? Aquí sí se está especulando ahora con que la banda anuncie, o por lo menos dé a conocer el nuevo parte del nuevo material que estará en su siguiente disco, que supuestamente están grabando. Y bueno, se especula con que puedan hasta anunciar una fecha de lanzamiento. Claro. ¿Eh? Así que, bueno, fanáticos de Pearl Jam, esperen hasta mañana y entren a su página web oficial, que es, ¿cómo es? Pearljam.com. Bueno, así no. Súper fácil. Pearljam.com. Acuérdense, faltan 17 horas... 19 minutos 55 segundos para que, bueno, se devele el segundo misterio de... Ya parece una cosa... Sí, y ahora te ponen que se tiraron un pedo de color, viste, que son así. Y después te empieza otro conteo. Sí. Está bueno, porque no sé, te hacen meter adentro de la página todo el tiempo. Obvio. Es una cosa terrible. Y te venden todo, porque tenés, seguro que tenés publicidad de todo ahí. Ah, bueno, de la banda. Bueno, te venden hasta el jarrito, la remerita, todo. Sí, igual tienen fotos muy buenas en la página. Estuve mirando hoy, metiéndome, es terrible las fotos que tienen. Sí, bueno. Está muy buena la página. Pearl Jam es casi la única banda que tiene una actividad online que me parece que es superior a otras, ¿no? Los tipos tocaron en Argentina, por ejemplo, el otro día tenían colgado el show entero en su página web, el audio y el video en su página web. Claro. Todo el audio ahí, vos podías ir y descargarlo y escucharlo y todo. Bueno, eso está buenísimo. Y yo no se lo voy a hacer otra banda esto, pero bueno. Bueno, acá igual Alicia está puteando porque le cagábamos el tema de Pearl Jam. Y bueno, loco, tengo que hablar. Que escuche otro, que escuche los discos. Claro. Es un programa de radio, Alicia. Alicia, ponete a escuchar el disco en tu casa, no rompa los huevos. Muy bien. Bueno, nos gusta el puterío también. ¡Sí! Nos gusta un poquito el puterío. Es que, viste, Liam Gallagher es un tipo bastante complicado. Oh, sí. Parece que se copetea bastante, bueno, lo echan de los bares y esas sí, cosas. Sí, bueno. ¿Cuál fue que le quiso dar un perro la otra vuelta? Sí. Sí, se puso en pedo al mediodía en un bar en no sé dónde, lo echaron al mediodía, sí. Bueno, el mediodía. Bueno, y se cruzó con Robin Williams, que es otro gorrito complicado. Viste que es otro que tiene una lengua bastante afilada. Sí, sí, sí. Entonces digo, sí, bueno... Tienen mecha corta. Sí, hace dos, tres semanas atrás, la banda de Liam Gallagher, BDI, lanzó un nuevo disco. Sí. Que está bastante bueno, el disco. Yo lo escuché y está bastante bueno. No rompe ningún molde, pero está bastante bueno. Bastante parecido a lo que viene haciendo. Algunas cosas hasta de base también suenan en ese disco. Pero está bien el disco, está bueno. Robbie Williams opinó que está bien el disco, dijo. Estuvo bueno, pero... La verdad que los estribillos, como que le falta un poco, ¿no? Como que hubiese estado mejor el disco si hubiese tenido estribillos más pegadizos, capaz. Claro, como más arriba, ¿no es cierto? Bueno, parece que Liam Gallagher no le cayó muy bien esto que dijo. No se come ninguna, ¿eh? Mirá, es dijo, terrible. No hicimos un disco para satisfacer ciertos pedidos. Este es nuestro proyecto. Robbie Williams dijo que las canciones le gustaron, pero que no tenían ningún estribillo. Preferiría tirarme un tiro en las pelotas antes de seguir el consejo de este gordito. Ah, mira qué interesante. Así nomás. ¿Se la tiró así? Preferiría tirarme un tiro en las pelotas, dijo, ¿eh? Bueno, antes, semanas atrás, ya se habían cruzado también estos dos muchachos, porque parece que, bueno, viste que los BDIs están como empezando de nuevo, no tienen una gran convocatoria, tocan a más 1.200, 1.500 personas, lugares que son bastante pequeños para lo que era, digamos, Oasis claro, lo que estaba acostumbrado Liam Gallagher. Bueno, él dice, la verdad que Take That, la banda que lideraba Robbie Williams, bueno, tocan estadios para 60.000 personas, 80.000 personas, ¿no es cierto? Y el tipo parece que está bastante contrariado con eso. Él dijo, nosotros deberíamos estar ahí, no ellos haciendo esa música de mierda. Bueno, pero Robbie Williams tiene una carrera solista de la puta madre. Bueno, dijo, creo que es una lástima que estén haciendo tres noches ahí, en esos lugares, en esos estadios. Nosotros deberíamos estar tocando ahí, no ese gordito idiota. Y bueno, pero escúchame, no puedes hacer un estadio porque no lleva gente, papá. Gordito idiota. Gordito idiota, me pego un tiro en los huevos. ¿Qué le pasa? Bueno, así están las cosas. No la pone, olvídate. Algo le está pasando a este pibe. Tiene que ir a terapia urgente. Va, desde que nació creo que tendría que ir a terapia. Así están las cosas. Bueno, hay puterío en todos lados, muchachos. Hay en lo de Fantino y en el rock internacional también. Bueno, está en todos lados. Bueno, vamos un poquito al rock nacional. Dale, a ver. Viste que ayer no... ¿No qué? No laburaste. Ah, no. Vos tampoco. 9 de julio, bueno. Vos tampoco, Nes. Yo sí. ¿Qué? ¿Nos vinimos todos? No, él. Sí. Yo tuve programa de radio, trabajé. Bueno, pero escuchame, es un placer hacer eso. Ah, no, sí. Pero bueno, ¿y qué pasó? Bueno, conocen a Julio Leiva. Sí. Bueno, un productor de radio. Productor de radio, Vorterix, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, encaró un proyecto hace más o menos 2 años atrás, exactamente el 11 de noviembre de 2011, en el Tandil, una fecha del Indio Solar, y él decidió, bueno, ir con un par de cámaras y eso, y hacer un documental, encarar un documental, pero desde otro ángulo. Punto de vista. Desde otro punto de vista, ¿sí? Esto, bueno, quiso retratar un poco cómo es el público, cómo vive el público, la gente del lugar, la gente que es del lugar, digamos, en este caso de Tandil, cómo vive el show del Indio Solari, cómo vive un show del Indio Solari. Así que, bueno, encaró, tuvo 3 días de filmación, desde el 9 más o menos hasta el 2, no, el 4 días, del 9 al 12 más o menos, 3 días de filmación, mostrando eso. ¿Sí? El documental que dura 50 minutos, que casi no habla del Indio Solari, a pesar de que está todo el tiempo presente, de hecho, se ve unos cuantos segundos solamente de lo que es el recital en sí, filmado adentro. Es una calidad muy baja. El recital está filmado en HD, es muy bueno, yo lo vi. Ayer lo estrenaron en Radio Vorterix, ¿sí? La radio anunció que no lo va a volver a pasar a través de su portal, ¿eh? Y bueno, que lo van a estar colgando en algún portal, en algún sitio, Néstor. Mañana, desde mañana, a partir de las 9 de mañana hasta el domingo a las 9 de la mañana, va a estar en la página de Vorterix, en un apartado especial, para que se vea on demand, como se dice, en cualquier momento. O sea que tenés desde mañana hasta el domingo para verlo. Mirá, si no lo vi. Bueno, ahí está. ¿Eh? O sea, estuvieron negociando mucho con el Indio, y hasta que el Indio dijo, bueno, está bien, porque mucha gente se lo estaba pidiendo a full, y bueno. Vorterix.com, entonces desde mañana lo podés ver, el documental dura 50 minutos, está muy bueno. Hablan desde fans que van a ver al Indio, esa caravana que sigue el Indio de todos lados, gente del lugar, comerciantes del lugar, gente que no tiene idea de quién es el Indio Solari, que está ahí, está bueno, porque está en Tandil, está ahí y no sabe por, claro, qué se ve de repente invadido por 200.000 personas, y le preguntan y le dicen, y el tipo no tiene idea de quién es el Indio Solari. El tipo dice, bueno, es un cacique, ¿de dónde? Dice que hay una persona que está en una especie de camping, se ve ahí. El tipo termina con diciendo, bueno, dice que lo sigue mucha gente. Sí, ¿no? Un poquito. Dice el poquito tipo, como 200.000 personas. Y el tipo se ríe y dice, bueno, va a estar bueno. Claro. ¿No? Bueno, hay que verlo. A partir de mañana a las, claro, 9 de la mañana hasta el domingo a las 9 de la mañana. Después hay un nenito, bueno, gente que va con los hijos, con los padres, más chicos que van con los padres, padres que van con los hijos. Es de todo. Toda la experiencia que revive la gente, digamos, en esto de ir a ver al Indio. Obviamente tiene la autorización del Indio Solari, ¿sí? Se lo mostraron, se lo llevaron. El manager dijo que se emocionó bastante, ¿eh? Que le gustó, ¿sí? Exigió él que se estrenara el 9 de julio a través del portal de la radio. Solamente hay un escrito del Indio al final del documental en el cual manifiesta, dice, no se me ocurre de qué manera opinar sobre las miradas ajenas a mi intimidad. Solo puedo agradecer que tomen en cuenta mis canciones y toda esa fidelidad conmovedora que han demostrado a lo largo del tiempo. Eso es todo lo que se lee del Indio, que es un párrafo que se lee al final del documental, que dura 50 minutos. Entonces, gracias Néstor por el dato, lo podés ver desde mañana en vorterix.com y hasta el domingo. Hasta el domingo. Después, bueno, no se sabe. Yo sé que la radio Vorterix lo estuvo bajando, lo colgaron en Taringa, en un par de lugares, lo colgaron en YouTube. Yo sé que la radio estuvo, bueno, haciendo un poco de limpieza con eso, lo estuvo bajando, estuvo, digamos, anulando esos videos que... ¿Para qué laburo hacer eso? Subido gente. Se filtra por todos lados, terrible. Así que, bueno, nada. Otro material para la gente, para los fanáticos de Los Redondos, en el cual, bueno, hacer un poco de anclaje en esto de extrañar tanto a Los Redondos. Vamos a cerrar el bloque entonces con un tema del Indio Solari. Ya tenemos a la gente de Calimera acá presente en la radio. En un ratito vamos a estar haciéndoles una nota. Les avisamos para que se queden conectados en el bloque que viene. Van a entrar los chicos y nos van a contar un poco de la fecha que se viene el fin de semana. Pero cerramos con Los Redondos, con el Indio. Muy bien. Dale. A los botes. Yeah. Espacio Publicitario. Espacio Publicitario. Lisandro Aristimuño llega a Edo con la gira 2013. Las canciones de Mundo Anfibio y una elegida selección de su repertorio. Viernes 12 de julio, 20 horas, Auditorio Este. Avenida Rivadavia 17230 a Edo. Entradas a la venta en Locuras, 11 y Morón, Guía Musical, Liniers, Smile, Ramos Mejía, Mesidoro, Ituzaingó, DVD, Padua. Es una producción de Viento Azul, 300 y Unión Latinoamericana Producciones. Sonido en vivo para banda, todos los estilos, recitales al aire libre, indoor, festivales, eventos en general, Sonido Maitén. Comunicate, sonidomaitén@hotmail.com, www.sonidomaitén.com.ar. Sonido en vivo para banda, escuchate, Sonido Maitén. Fin de espacio publicitario. Desde Ramos Mejía. Partido de la Matanza. Transmite FM Freeway 90.7. ¡Eso no! Fue marzo. 22:57 en toda la República Argentina. Bienvenidos a la gente de Calimera. Un aplauso grande para los chicos. Gracias, buenas noches. ¿Nombre de instrumento o voz? Arranca el señor Julián, que ya Julián, lo conocemos. Sí. Bueno, primero, buenas noches y gracias por la invitación. No, Julián, no te invitaste igual, ya sabemos cómo verdad, es este digamos tema. Que sí, pero bueno. Julián, cantante. Leandro, bajo. Sergio, guitarra. Bien, ¿y falta alguien? Falta Diego en otra guitarra y Marcelo en la batería. Bien, ¿cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Calimera se va a estar presentando este fin de semana. El sábado en La Cuadra. Bien. Con dos bandas amigas, La Complicada y Supralma. Bien, para que la gente sepa, Gaona 2195 en Ramos Mejía. Este en realidad Monteagudo y Gaona, ¿no? Ahí nomás en la esquina, en La Cuadra Bar. Bien, ¿qué se viene con la banda? ¿Estamos grabando disco? Lo que novedad para este fin de semana es que terminamos de hacer un demito de tres temas, con temas que ya teníamos grabados, y bueno, les dimos una vueltita de rosca que le faltaba, para regalar y, digamos, publicitar. ¿Se va a regalar este fin de semana el demo? Se va a regalar el demo, sí. Sí, va a ser obsequio, todo interesado. O sea, con la entrada te llevas tres temitas de adelanto de lo que va a ser el próximo disco. Uh-huh. Sí. Así que, y bueno, y sí, también surgiendo temas nuevos que se van a estar grabando, digamos, esperemos antes de fin de año, como para ir cerrando un disquito, ¿no? Bien. ¿Y tienen otras fechas? ¿O vienen, cómo vienen con la agenda? ¿O de repente van surgiendo y sí, van cerrando? Surgiendo. Hay bandas que se manejan así. Sí, y otras sí, que sí. Tienen la agenda ya programada y dicen, no, sí, tenemos hasta noviembre ocupado, ponele. Claro, nosotros, por ejemplo, no sé, si nos preguntaban a principios de mayo, estábamos buscando y de golpe teníamos una en junio y una en julio. Y así, quizá surge... más adelante, pero así, fecha ya programada, todavía ninguna. Bien, ¿y para este fin de semana algún invitado en especial? ¿O solo Calimera arriba del escenario? No, hay invitado. Viene un Emiliano, cantante de La Complicada, viene invitado en uno de los temas. Sí, y nadie más. Sí, nuestro fin de semana, además. ¿Y hacen covers? Sí, estamos haciendo en la lista, estamos metiendo entre uno y dos temas cover siempre, porque bueno, ¿no? Para que la gente se entretenga también un poco más con temas que quizá conoce y bueno, y se pueda enganchar más. Claro. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, soy de lo que voy a ver una banda nueva y también me gusta cantar, entonces está bueno que haya un cover cada tanto, que si claro. No conoces las letras, como que te podés poner te a cantar. Te prende fuego un ratito y claro. Después te seguís enganchando. Nos gusta hacer cover, pero también lo bueno es como que ayuda a la gente a abrirle la cabeza para que después podamos entrar nosotros con nuestra música. ¿No? Claro, lógico. ¿Y covers de qué suelen hacer? Variados. Ahora estamos haciendo... Sí. Pero ahora estamos haciendo uno de Los Ramones, que en realidad, o sea, la versión en castellano de I Believe in Miracles. Sí. Estamos haciendo también el de Soda, Suele Dejarme Solo, pero la versión de Cabezones también. En realidad la versión nuestra. Claro. Deformaron la de Cabezones. Deformamos la de Cabezones. Es más parecida a la versión de Cabezones que la de... Claro, sí, después, es más pulenta. Sí, algunos temas de Los Peppers hemos hecho también. Claro. Sí, vamos bien. Viendo, sí, vamos viendo. Linda banda. ¿Avios Ley también? Sí. Bueno, está bueno eso, ¿no? Sí. Sí. A ver, ¿cuánto tiene la banda? Y la banda tiene ya unos 5 años, diría yo, ahora sí, estamos en 4 o 5 años ya. Así, con este, la misma formación. Con este nombre, con esta formación. Con el nombre, todo. Sí, formación no, hubo un cambio de violero, o sea, Sergio es el último llegado a la banda, que llegó fines del año pasado, en octubre, noviembre del año pasado. En la original, digamos, estaba Pablo, el anterior violero, pero bueno, ya desde el año pasado estamos nosotros 5. Bien. Muy bien. ¿Y la convivencia bien? Vamos bien. No, la verdad es que nos cagamos a palo. Nunca la convivencia, nunca fue. No, tenemos... yo creo que tenemos... tenemos cada uno nuestros estilos. Y de cada uno ponemos nuestro grano de arena y logramos hacer lo que es ahora Calimera. Muchas veces se generan algunas complicaciones. Bueno, pero eso pasa en todas las bandas. La mejor onda, realmente lo mejor es la onda que tiene la banda con todo. Claro. Sí. Sí, no, por suerte, todo bien, es como dice él, salvo algunos roces siempre, pero siempre dentro siempre de... Siempre algún acuerdo. Claro, y siempre dentro de un tema musical, o sea, raro que por otra cosa ya haya problema. Claro, hablando de lo musical, con respecto a la composición de los temas, letra, quién compone, música, quién aporta, ¿cómo se manejan con la composición? Es como que... Al cambiar la banda el año pasado era como hubo como dos, digamos, eras, ¿no? En un principio, más que nada, Marcel, baterista, y Lea también, se encargaban más de lo de la música, porque además Marcel se da mucha cancha con estos programas de compu, donde también podés hacer cosas, se agregan instrumentos. Entonces quizá en base a bases hechas así, te iban surgiendo, Diego le metía lo suyo, Pablo también, y qué sé yo. Y después, cuando entra él a la banda, él es mucho más compositivo, digamos, musicalmente. Entonces, como que trae muchos temas. Y claro, bueno, los últimos temas fueron, digamos, que los trajo él. Marcelo es el baterista. Sí. Y con programas tipo Fruity Loop y esos programas que hoy están al alcance de cualquiera, podía ir haciendo las melodías y con ayuda de una guitarrita. A mí lo que más me gusta realmente es componer. Lo que más me gusta es componer, hacer temas todo el tiempo. Entonces, como que un poco cuando entré a la banda me encajé en ese lugar, digamos, ¿no? Uh-huh. Claro, pero ¿estamos hablando de composición musical o composición de letra? No, musical es... Las letras son, por ahora, todas mías. Pero bueno, obviamente, como si yo las termino, sí, las mandamos, las vemos, ¿viste? Claro, las vamos pudiendo. Incluso, o sea, es... Pensándolas. Claro. Es... está bueno que a los demás les guste también, ¿no? Sí, obvio. Si bien también, yo siempre digo, quizá para uno al escribir una letra y encima después tener que cantarla, muchas veces como que puede ser como medio egoísta, pero cuesta también cambiarle un poco la letra. Porque vos cuando hacés la letra es por algo que te está pasando, algo que estás pensando. Entonces, si quizá tenés que cambiar un párrafo o lo que sea, ya es como que te cambia la idea y te cambia la cabeza. No tiene la esencia, claro. Claro, no es lo que querés decir, ¿viste? Y entonces... Sí, quizá yo soy medio como decir, bueno, yo la escribí así y tomo ideas. Quizás es más, no en tanto en lo lírico, sino en la forma. Decís, bueno, pero no sé, la otra vez hablamos y me decían, fíjate, no sé, de un estribillo, no sé, como más pegadizo, más corto, o... Sí, usar menos palabras. Usar menos palabras, o sea, en ese sentido. Quizá en la lírica, puntualmente, no, es malo que escribo yo, porque es como te digo, es lo que me pasa. Claro. Nosotros proponemos sugerencias, pero después le damos todos dejan que él tenga la libertad para poder expresarse, porque lo que él cante, al fin y al cabo, es lo que tiene que sentir y después se siente. Claro, sí, tal cual. Eso es importante. Claro. Uh-huh. No, aparte se va el chabón y fueron. ¿Quién escribió las letras? ¡Ah! Claro, sí, totalmente. Pero también un poco es que, no, qué sé yo, si a mí Juli viene y me dice, toca esto en la guitarra, y un poco que no me gustaría, así como yo a Lean no le digo que toquen el bajo lo que yo quiero, cada uno pone su parte. Claro, la son parte libres. De la lírica, claro. En la parte de la letra, está bueno que él haga lo que siente realmente. Sí, porque aparte, lógicamente, vos sos el intérprete. Claro. Aparte de ser el compositor. Es que de la imagina, letra. Ese es el punto. O sea, me pasa cuando hacemos. Esa letra es él. Claro, tiene que sentir. Claro, me pasa quizá cuando hacemos cover, que sí, está bueno. Pero es como que igual lo cantás como acordándote la letra de memoria. Sí. O sea, es mucho menos la parte, digamos, emocional que vos le podés poner un tema cover que un tema tuyo. Sí, broma. Tu tema es tuyo. Claro. Lo sentís. Lo defendés. Claro. Y además también, o sea, por ejemplo, yo no toco ningún instrumento. Entonces. Yo no puedo componer una letra a través de algo que estoy tocando. Entonces también me pasa que cuando, no sé, sale un tema en un ensayo o alguien trae un tema, la letra también se basa, si bien en lo que quizá a mí me está pasando en la cabeza, en la música, ¿no? O sea, es como que yo escucho la música y, no sé, me lleva a algo oscuro, ¿viste? O algo arriba. Entonces eso también es como un parámetro que usás a la hora de escribir, que uso yo por lo menos a la hora de escribir. Escribo para la canción. Ah, o sea, claro. No es que quizá. La canción, vos componés sobre la música. Claro, yo compongo sobre la música. También es como que, no sé, a mí me gusta escribir y tengo un cuaderno y escribo cosas y después quizá hay una música, digo, a ver, esto que escribí hace, no sé, por tal cosa y trato de adaptarlo quizá a la música. O sea, pero sí, es como que no tengo la posibilidad, porque no tengo el conocimiento hoy en día de tocar algo e ir haciendo, entonces es como que voy sobre la música que. Hacés como surge. Audio perceptiva. Algo así, se podría decir. Ponele. ¿Escuchás? Sí, es eso. Es eso, chicos, hola. Claro. Diccionario, sí, te inspira la melodía. Claro, tal cual. Claro, sí, si escuchás algo medio rebuscado... ¿Qué te mueve a escribir? ¿Qué cosas te mueven a escribir, por ejemplo? ¿Qué cosas de la realidad o la no realidad te llevan a escribir? Claro. También depende también del tiempo, ¿no? Yo quizá me pongo a leer letra que escribí hace 2 años y que quizá hoy en día no se me ocurriría escribir. Es en un, no sé, ahí tenemos temas en donde la letra es más referida, digamos, a algo social, algo más protesta, digamos, en cierto sentido. Sí. Por ejemplo, este tema que está sonando de fondo habla medio de la época de la dictadura. Y entonces temas así sociales, después otros temas que quizá, no sé, tema del amor o el tema sentimental que uno pueda estar atravesando en ese momento. Ajá. Después ahora hay un tema nuevo que lo estamos terminando para presentar ahora en esta fecha, que también, o sea, es como la historia de un pibe de barrio, o sea, depende también. Lo que te dispare. Claro, momento, sí. Por ahí lees un libro, algo, te dispara una letra. Por ahí ves algo en la tele, te dispara una letra. Tal cual. Algo que le pasa a otro. Es un peligro este pibe. No. Bueno, hay que ver las cuestiones motivacionales, ¿no? Que a uno lo llevan a escribir. Sí, de repente, claro que sí. Para que las cosas que uno vive. Porque de repente, como todos estamos hablando un poco de eso también, tus compañeros, es decir, uh-huh. Es lo que le pasa. Claro. Escribe sobre lo que le pasa, sobre lo que le pasa en ese momento y lo que siente. Entonces está bueno saber, digamos, de alguna forma, qué es lo que te motiva. Sí, además, quizá hay veces me ha pasado de querer salir de eso y decir, a ver, bueno, voy a pensar en algo y me cuesta muchísimo más tratar de imaginar una situación o lo que sea que... Ah, algo no vivido, digamos. Claro, algo no vivido, ¿viste? Que, ponele, también tienen una canción que hacíamos antes también que hablaba sobre viajes, así, porque también viajo mucho, me gusta viajar mucho, la mochila, ¿viste? Entonces, o sea, cuando se trata de algo vivido es como que me sale mucho más fácil claro. Que imaginar que hice una situación hipotética, por ejemplo. Claro. Pero en general es algo que le pasa, ¿no? A los, sí. a los, al, bueno, a los compositores y eso, ¿no? Claro. Escribir sobre otro es lo más difícil, ¿no? Y claro. Una situación que claro. Algunos le han preguntado, che, ¿todo esto te pasó? No, realmente no me pasó nada de todo esto. Claro. Escribo sobre otros o situaciones que a mí no me pasaron. Bueno, qué sé yo, es un ejercicio también hacer eso. De repente escribir sobre algo que no te pasó. Claro. Y yo creo que en la música también, lo que pasa es que, claro, quizá uno en la lírica es donde más fácil se ve lo que me puede estar pasando a mí o lo que uno puede estar diciendo, pero a veces nosotros, que bueno, que nos conocemos hace tiempo, vos te das cuenta ya que uno trae una melodía nueva o algo nuevo, es decir, este la escribió, estaba re bajón, claro, o estaba re arriba por el tipo de música. Lo que pasa es que, claro, quizá lo que queda más expuesto es la letra. Claro. Pero en lo musical también, creo que la música atraviesa los estados de ánimo. O sea, los estados de ánimo atraviesan lo que uno después musicalmente puede hacer. Claro, tal cual. Bueno, vamos a escuchar un poquito el demo. Así la gente va escuchando que se va a encontrar con este regalito que le van a dar este fin de semana. El 13 se van a estar presentando en La Cuadra. Volvemos a repetir, los chicos de Calimera. Vamos a escuchar el primer tema que se van a encontrar en La Cuadra con el demo de regalo, que se llama Soñando. despierta y se convierte en realidad. Seguimos aquí con la gente de Calimera. Estábamos escuchando un poquito Soñando, que es el nombre del demo. Así es. Por lo que veo, por aquí. Bien, estábamos hablando recién fuera del aire de las redes sociales, cómo se llaman con las redes sociales. Vamos a decirlas así la gente puede ingresar, por favor. Página web. Bueno, la página web es calimerarock.com.ar y bueno, de ahí pueden sacar el Facebook y el canal de YouTube para ver algunos videos. Hay videos en vivo para que la gente pueda entrar y la actualizan bien la página. Sí, eso es importante. Siempre está actualizada. Con las últimas fechas, todo. Sí, y hay fotos, hay videos, así que la gente, acá hay entrevistas en las radios. Me imagino que van a subir una foto con nosotros, porque si no, no vienen más. No, todo mal. Es así, ¿viste? Esto. Necesitamos cortina para el programa. Estamos pidiendo cortinas. Estamos pidiendo cortinas a las bandas. Yo tengo unas verdes divinas en mi casa. No seas boludo, Enrique. La banda que se anime. Bueno, nosotros le hacemos la cortina. Cortina, la de eso no, el programa. Y bueno, una semana tienen con la cortina. Bueno, tampoco. No, espera. ¿En una semana está la cortina? Oh, bueno, dos. Chicos, tienen que armar para la fecha. Primero tiene que pasar el show. Sí, bueno, estuvimos hablando al principio de los covers, un poco de lo que hacían, y acabamos de escuchar una canción, Soñando. Sí. Pero para la gente que no conoce la banda, que es la primera vez que la escucha, a los chicos de Calimera, ¿para dónde va la banda? Yo la puedo describir. ¿Para dónde va? Fue la pregunta. Bueno, ¿para dónde va, claro? Repitiendo cosas que dije en algún otro momento, en algún otro lugar, como yo soy el más nuevo, lo veo un poco de afuera. Ah, y pará. Tiene otra perspectiva. Hacemos algo distinto, no vale. No, boludo, todos dicen lo mismo. No hacemos más de lo mismo. No, bueno, no hacemos algo distinto, sí, está todo inventado, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos en el medio de una banda pesada a una banda de rock and roll. Un poco más cerca de la parte pesada. Claro, un poco. Para mi gusto, pero bueno. Un poco melódico, parte melódica, estribillo. Claro. Por ejemplo, yo diría que estamos en el medio, no sé si me van a acompañar acá mis compañeros. No sé por qué se cubre, porque en un momento revolean piña, se dan con de todo. Estamos entre Cabezones, sí, y La Renga. Fuerte, ¿no? Fuerte. No sé qué pirarán acá, Juli. A ver. Yo la verdad de Cabezones muy escuchado, no lo tengo. Pará, a ver, ¿qué escuchabas, Juli? La Renga. ¿Y qué más? La Renga. Y La Renga, sí. Dividido. La Renga, Dividido. A veces. Ahí está el lado más de rock and roll. Calimera, escucho. Y Divididos y La Renga. Bueno. No, Los Redondos, si yo tengo más parte más rockera. Pero mucho nacional. Sí, no tanto también. O sea, me gusta más AC/DC. Lo que no me gusta tanto de lo nacional es el rock más cuadrado, más. No sé cómo decir. Tipo callejeros, más barrial. No, tipo nadie en realidad, pero. Claro, más barrial. No me gusta tanto. No te cabe el rock barrial. El rock barrial, pero sí, eso no me gusta tanto. Estilo. Es como que. Y ahora está muy de moda el rock barrial. Y mucho no me gusta. Me gusta más. Un poquito más pesado también, por ejemplo, de lo que es La Renga, sí, me encanta todo La Renga, pero me gusta más también la etapa después que sale La Esquina del Infinito, donde se pone un poco más pesado también. Bueno, pero el rock barrial del rock no barrial, ¿cuál diferencia? Es la frontera, la letra. Sí. ¿Lo cuadrado? Lo que hay mucho de rock es un rock más antiguos, entre comillas. Un rock and roll clásico, que nosotros no hacemos eso. Viejas Locas, por ejemplo. Claro, no es que no nos guste, ni nos guste, pero el rock and roll. Sí. Lo que pasa mucho también últimamente, que al yo estar encargándome un poco más de componer temas, como que vengo más organizando la parte de componer, y yo vengo de un lado mucho más pesado, entonces ¿Vos es qué como escuchás? que más pesado. Mira, a mí me gusta, qué sé yo, desde Incubus. Incubus. No, porque él, viste, estuve inglés. Nunca supe eso. No lo salpique Incubus. Con la ignorancia, te pido, por favor. La U escondela. Incubus. ¿Por qué le explica, viste? Bueno, está perfecto. Y desde Incubus. hasta Pantera, Sepultura. Bueno, claro, sí. Viene heavy la cosa. Pero no nos quedemos solo con eso. O sea, no porque terminó en un escopetazo, no nos quedemos con eso. Yo estoy en el medio, me encanta Pantera, obviamente. Terrible, Phil Anselmo, pero escucho de todo. En el medio escucho de todo. Escucho Guns N' Roses. Bueno, es una gran banda. Claro, bueno, pero digamos, comparándolo con Pantera y Sepultura. No, es que tiraste, bueno, escucho también, no sé, Los Palmeras. No, tanto no. Pero bueno, entonces, entre lo que yo aporto, y lo que aporta Juli, lo que aporta Lea, lo que aporta Marce, Diego, se forma generando una cosa que está en el medio. Es más, pero, perdón, lo que está bueno es que no es, yo creo realmente, aunque tenga que caer en eso, es que no es más de lo mismo. No es diferente. Ahora, se quiere cortar un huevo porque él dijo de dar la respuesta, ¿viste? Sí. De dar la respuesta y te mira. Lo que pasa es justo iba a decir lo que dijo que no diga. Porque él no vale. Claro, bueno, pero las influencias son importantes. Lea, ¿vos qué escuchás? Yo soy más del lado de los Peppers y Divididos, mucho bajo, así que. Sí, los Peppers, ahí bueno, nomás. Y se renota. Incubus, a mí me gusta mucho. ¿Cómo se dice? Incubus. ¿Lo dijo bien? Lo dijo perfecto. Muy bien. Vamos todavía. Lo dijo perfecto. Claro, bueno. Por ese lado, lo que tenga que ver es que se destaque un poco el bajo, que tenga muy buenas líneas de bajo y además. Y se nota mucho lo de Lea. Una referencia, sí, ¿no? Se nota muchísimo, sí, el estilo. Me queda re bueno. Es como un condimento, está muy bueno. Por eso está bueno eso de la mezcla de por ahí, viste. Por ahí todo lo que escucha Sergio es más pesado, muchas guitarras y bueno. Claro, eso es lo que forma Calimera, las influencias de las bandas que ustedes escuchan. Eso es importante. Claro, y no queremos parecernos a nadie también. No es que tenemos un ideal así. Yo no quiero ni tocar tipo Pantera, ni Juli quiere tocar como La Renga. Nosotros queremos ser Calimera. Claro. Queremos ofrecer algo distinto. Bueno, las bandas que realmente se destacan son las que investigan o buscan algo propio. Si quieres escuchar una banda tipo Metallica, escuchas Metallica. Claro, tal cual. Claro. Sí, no hay vuelta. No vas a andar escuchando la copia. No. O sea, si bien siempre lo que uno escucha lo influencia, porque es así. Pero la idea es esa, es salir un poco de eso y abrirte también, por ejemplo. Yo hay bandas, la mayoría de las bandas que escucha él. No solo no me gusta, sino no las conozco primero. O sea, no sé, ni no las conozco ni de nombre. Por eso no les gusta. pero está bueno en quizá no decir, bueno, muero en la mía, yo escucho La Renga y Divididos y no escucho más de ahí. Sino bueno, y quizá a partir de lo que pueden traer a nivel compositivo, también te abrís y decís, bueno, mirá, esto que es más pesado, pero pega re bien con la canción o lo que sea, y está bueno también. Bueno, tenés que escuchar también otros cantantes, ¿no? Claro. Los cantantes, qué sé yo. Bueno, cantante por ahí tenés que escuchar a Ian Astbury cantar, que es un gran cantante de rock. A mí me gusta mucho escuchar a los cantantes. Por ejemplo, me encanta Mike Kennedy. Chris Cornell, me encanta. Me encanta Eddie Vedder. O sea, me gusta escuchar cantantes. Y Bunbury me encanta también. Pero además es eso también, ¿no? Es tratar de escuchar muchas cosas para no terminar en la copia, en imitar algo. Claro, en buscar un estilo. Un estilo propio. Propio, que eso es más importante. A uno a veces le parece hasta, bueno, qué sé yo. O sea, el baiano, por ejemplo, a uno le parece hasta medio tonto a veces, pero tiene un estilo propio, ¿no? Sí, ni hablar. Con el yo, sí, es el baiano. Lo escuchás medio segundo en la radio, ya sabes que es el baiano. Claro, ya sabes que es el baiano. Bueno, tipo, con Shakira, ¿no? Pasa lo mismo. Y, tal cual, claro. Te puede gustar o no, pero tal encontraron cual. Un lugar en el cual ser originales, de repente, ¿no? Que es por ahí para un cantante hasta. Bueno, hay cantantes a lo que le va bien, qué sé yo, que también son bastante criticados. En el caso de La Berizo, que es una banda que hace rock de este tipo barrial, como dicen ustedes, que la letra no es tan barrial como parece, pero el timbre de voz del cantante del colo, el rolo, es muy parecido al del Pato. Sí. Al del Pato Fontanet. Uno escucha a veces la banda y no lo conoce y dice, es callejero. Sí. Claro, sí, tal cual. Sí. Pero bueno, qué sé yo, a las dos bandas le va bien. Claro, hoy en día, si a mí me dicen, te pareces a tal, ay, es horrible. Me duele en el ego. Y antes vos cuando sos era, vos. Claro, sí. Pero cuando era chico siempre buscaba a quién me parezco. Claro. Igual ¿a qué sonamos? Te pareces a Guido Casca. Me cae re bien Guido Casca, así que es un halago. ¡Lo rebató! Bueno, no sé. No te quedes callado, boludo, se te cargo. Lástima que no tengo los ojos celestes. Y te digo más, tenés claro. Algo de Memo. ¿Qué? ¿Son parientes, boludo? Tenés algo de Memo. Nuestro operador también. Anda por ahí perdido. No, que nada. Soy Guido Casca, un poco más narigón, sin ojo celeste, o sea, sin plata. La versión barata de Guido Casca. La versión del conurbano de Guido Casca. De 11. Qué zarpado. Bueno, generalmente las bandas que vienen por aquí les damos el lugar para que puedan agradecer a la gente que labura alrededor de la banda, porque la banda no es solamente quienes están arriba del escenario, en este caso ustedes son 5 integrantes. ¿Quiénes tenemos alrededor de Calimera? ¿Quiénes los bancan? Uy, mi mujer. Empiecen a mandar saludos y agradecen. ¿Dónde ensayan? Dos. ¿En una casa? No, ensayamos en X3 Under. En una sala. Sí. Ah, bueno, ya. Abajo de mall. Ex mall. Ah, sí, en ex mall abajo. Mira vos. Bueno, está bien. De movida no le rompen las bolas a nadie. Para Fernando y para Wilson, que son dos grandes. Sí. De ahí de la sala. Siempre que le pedimos un ratito más, no deja de ensayar un rato más, se copa mucho, ¿no? Bueno, ¿y quiénes están ahí alrededor? Hay sonidista, o sea, arreglan con el sonidista el lugar, hay, no sé, iluminador, hay gente que ayuda arriba al escenario a guardar, a descargar, a... Sí. ¿Quiénes están alrededor? No, la verdad que no. Nuestros amigos son esos. No, la verdad que somos los amigos. Al que esté en ese momento. Sí, sí. Claro, o sea, no. Bueno, pero no hay uno que siempre esté, que ponga huevo y se pone la camiseta de Calimera y vamos, chicos. Sí, yo tengo, no sé, un par de amigos que sé que vienen siempre. Misa, Ale, Ailén también, mi vieja. Sí. O sea, bien. Nuestros padres siempre vienen, siempre nos bancan. Eso está bueno. Eso está muy bueno. Después, bueno, ahora también con el asunto quizá de la grabación, también aparece gente, ¿no? Los chicos del estudio Ricky, que no me acuerdo cómo se llama el estudio. Tribal, acá en Ramos Mejía, también, recopada. Ricky, Andrés también. Una masa, los pibes. Después, bueno, yo particularmente quiero agradecer a la gente de RCB, Estudio de Fotografía, que me bancaron la multicopiadora para hacer las 100 copias de CD. Bien, así, bueno, ¿qué onda? Eso es recontra ni cooperar, hablar, chicos. Sí, no, ni hablar. Entonces, por eso es como que recién, digamos, en lo más de salir a flote, lo estamos haciendo ahora, entonces como que va apareciendo gente en cosas que antes no hacíamos o que hacíamos pura y exclusivamente nosotros, ¿no? Claro. Se va armando de a poquito el grupo de trabajo, entonces. Sí. De pasito. Muy bien. Bueno, volvemos a repetir entonces el 13 de este mes en la Cuadra Bar Calimera, Avenida Gaona 2195 en Ramos. Van a estar regalando demos. Vamos a estar regalando. Eso es importante, con la entrada. Y van a compartir fecha con, volvemos a repetir las bandas, de paso. Con Superalma y La Complicada. Perfecto. Para más info, calimerarock.com.ar. Gracias, chicos, por haber venido. Gracias. Vamos a pasar. Pasamos por otro temita del demo para que la gente. Puedo. Acá hay gente que pide demos. Chicos, vayan a verlos, el 13. Claro. No rompan la pelota. Acá no hay nada. Tienen que ir a verlos. Es que nos los pidan en la página. De alguna forma se lo... Pero después del 13. Sí, después del 13. Después del 13. Sí, no. Yo quería... Eso no. Claro. Un saludo también por la gente que no está, pero bueno, a Marce obviamente y a Diego, los otros dos integrantes de la banda y por parte de ellos, a Lauri, a Juaco... A Eli, a Pamela, a Bauti, mujer, a Pamela, mi mujer, sí. Que si no me mata. Me imagino que están escuchando todas estas personas que acaban de nombrar. Diego creo que está jugando al pádel. Si no, todo al pedo, muchachos, los saludo, ¿viste? Pero bueno, muchas gracias, un aplauso para ustedes. Gracias. Éxitos para este fin de semana. Vamos a cerrar entonces con el tercer temita, Tren Fantasma. Lo que suena es Calimera. Sí, somos Calimera y pasamos por Eso No. Somos Calimera y pasamos por ¡Eso No! Otra vez, pará, porque estaba allá atrás. ¡Chito la boca! Dale otra vez. Somos Calimera y pasamos por ¡Eso No! A la ventana y en su alma ya empezó a llover. Van pasando tristes estaciones, vendedores que intentan vender. Oigo el llanto de ese niño en brazos que con su madre luchan por comer. Y a lo lejos me va el tren fantasma, busca almas en cualquier ambiente. Ojos,

35, justo ha cambiado el reloj. Y la tenemos aquí con nosotros a Vale, la polaca, bienvenida. Eso hola, no. Hola, ¿qué tal? Un aplauso, un aplauso, un aplauso. Un aplauso, no. Memo, uno solo. Uno. Memo. Empezamos mal, che. ¿Qué Memo? Mal. ¿Y cuál es el problema que yo llegué corriendo? Estaba saludando a la gente de Calimera. Pero qué barbaridad. Cada vez recolecto menos aplausos, che. Ah, bueno. Sí. Ahí me gustó, ¿eh? Ahora vamos. Sí. Ahora sí. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Va, ya estuvimos adelantando en el Facebook. Sí, adelantamos algo, porque el rock no es solo rock. Esa cosa dura, esa cosa que no sexo, como que no así rock. Claro, no, no, también se enamora. El rock también se enamora y da el sí ante el altar. ¿Ah, sí? Sí, y hay muchas bandas y gente que ustedes, viste, admiran y ven y escuchan, que se casan y dan el sí y... Pero no le dan y mucha... Y tienen historia. No, es como... Y porque lo que pasa es que a las fans... A los y a las fans no le gusta. Pero bueno, está bueno contar, porque para que vean que, o sea, muchas son fans las que se casan. Mira, o sea, todas tienen oportunidad, ¿viste? Chicas que van a comprar discos y de repente se topan con la banda y subió la foto. Ahora vamos a estar subiendo una foto, porque yo estuve casada y el mago también. Ah, muy bien. Ahora vamos a subir nuestra verdadera identidad. Acá tenemos un ejemplo. Ahí tenés. El rock también se casa. Y empecemos por lo que estamos escuchando de fondo, que es un tema que fue inspirado en el primer beso de esta pareja. Ah, mira vos. Es una banda muy conocida, Green Day. Sí. El cantante Billy Joe se casó con Adrian Neisser Armstrong. Se conocieron en 1990, para las chicas que son fans, que todavía guarden su esperanza, y sepan que ella fue a comprar el disco de la banda, y ahí se intercambiaron con Billy los teléfonos. Mirá, lo conoció. Al 4 años más tarde, Billy la llamó y la invitó a vivir a su casa. Mirá vos. A pesar de que ella estaba comprometida con otro cantante, el de la banda Janis Figura, que, o sea, Janis Figura. Ya, Janis Figura, olvídate. Billy Bison se llamaba, que ni figura. Pero bueno, los dos, a las 2 semanas viviendo juntos, la pareja decidió casarse. Muy bien. ¿Dónde se casaron? Bueno, no esperen mucho del rock, no esperen mucha rosa y mucho... Se casaron en el fondo de la casa de Billy, el cantante de Green Day, con un vestido que tenía usado ella, blanco. La boda duró 5 minutos. Bien. En el patio trasero. De... Sí. Las bodas en bola, boludo, ya está. Las bodas embolan. Está muy bueno eso. Se podría poner eso de título, ¿no? Entonces, bueno, pero la cuestión es que ellos está permanecen... Está de moda ahora las bodas cortas y los velorios cortos. Sí, los velorios en volan más, boludo, está bien. Sí. ¿No? Sí. Ahora 2 horas y... Afuera, chicos. Está muy buena. Hay que hacer la fiesta. Es una buena idea esa. Hay que hacer primero la... Muy buena idea, muy primero buena. Primero la fiesta. Qué lindo lo que acaba de decir Memo, ¿no? Sí. Memo, decirlo al aire. Y caer en culo a la iglesia. Claro, sí. Primero la joda y después a dar el sí. Hola, ¿qué tal? No, y filmar eso. Y aparte porque los borrachos y los niños dicen la verdad. O sea que ese sí va a ser de doble de verdad. Bueno, posta, o posta. Es sí o es no posta, ¿entendés? Claro. Muy bien, Memo. Memo, un aplauso para Memo. Para Nemo. Nemo, Nemo. Para Homero, dije yo, boludo. Para Homero. Oh, Dios mío. Bueno, bien. O sea que se casó con una fan. Tal Muy cual. Bien, perfecto. Esas cosas pierdan las esperanzas, chicas. Bueno, yo no lo sabía. Se ve que no lo hicieron tampoco público. Acá tenemos al incasable de Jen Simmons. Incasable. Sí, loco. Sigue conservando en su casa un álbum con más de 4.000 mujeres que pasaron por su cuerpo. Ay, por Dios, ¿cómo entre se llama? Ellos, ¿cómo se llama? Entre ellos, Cher y Diana Ross. Horrible, pero bueno. Bueno, pues, él pero, tampoco es una cosa que digamos lindo. Bajita de Kiss ha tenido el corazón para una sola mujer. Shannon Tweed, modelo y actriz de thrillers eróticos. Ah, bueno, ningún boludo. Para eso. Una conejita. Una conejita. Han estado juntos durante 30 años y se transformaron en una de las parejas más famosas del mundo de la música y la televisión. Porque también, como todos sabemos, hicieron el programa el reality. Jen Simmons Family Showers. Bien. Joyas de familia. En donde se hizo famosa la hijita. La gordita. Qué guacha. Era un desastre, pobrecita. Pero 30 bueno. años juntos. Sí, 30 años. Muy y siguen, bien. ¿Eh? Sí, sí, sí, sí. Muy bien. Sí, tal cual. Bueno, Jen decía que el casamiento era una institución decadente. Sin embargo, dio el sí, muchachas. Claro. Bueno, no resiste un archivo. Un romántico total. Es David Bowie, el del ojo de otro color. Sí. Que se casó con una morocha hermosa, una negra divina, Iman, su nombre lo dice. El nombre, bueno, voy a tratar de decirlo bien. Iman Mohamed Abdulmajid. ¿Qué le pasó? ¿Cómo? Y porque lo que pasa es que era somalí. Ah. Entonces, bueno, ellos, cada uno de ellos estaba divorciado con un hijo, estaban divorciados de otras parejas y se conocieron por medio del peluquero. Mirá. Iban al mismo peluquero y el mismo peluquero concertó unas citas ciegas entre ellos. Y bueno, desde esa misma noche el cantante empezó a proyectar una vida con ella. Hasta incluso ya tenía los nombres de los hijos. Mirá, qué del primer día, ¿eh? Un romántico total. Sí. El día de la boda le regaló un diamante de 10 quilates. ¿Mm? Claro. Aprendan. Cosa que a mí me pasa todos los días. Sí, no. A mí, cuando me pidieron hijo de matrimonio, de la quinta vez que me pidió, me dio uno de 15. Pero olvidaste, mínimo. Así que bueno. Un romántico, David de Bowie. 15 pesos. Un divino, de 15 pesos. Un divino. Bueno, tuvieron hijos, todo. ¿Y le pusieron los nombres que había? Los nombres de los hijos son... No, ellos dos tuvieron un solo hijo. Después tenían hijos entre ellos. El hijo de Iman y de David se llama... Es una nena y se llama Alexandra Zahra Jones. Muy bien. Bueno, una mistura. Por lo menos, tal cual. Por lo menos se llama Merlín. Ay, va. Sí, por favor, boludo. Bueno, el capo que estamos escuchando de fondo es el gran Ozzy. Bien, el carnicero Ozzy. Sí. Y bueno, y todos conocen a la odiada Sharon. La odian. Qué terrible está Sharon. Sí, es una grosa. La familia, bueno, de Ozzy también estuvo en la tele, ¿no? También. Claro. Sí. Bueno. ¿Para los dos hijos sirven para algo? No. Ok. Se llaman más los perritos que hacían caca en el comedor que, que los hijos. Bien. Tal cual. Bueno, incluso en el reality. Tal cual. Bueno, pasó así. A Ozzy lo echan de Black Sabbath por su creciente adicción a las drogas, al alcohol. Mm. Entonces él se deprime mal, ¿no? Sí. Y también se deprime por la separación con su primer mujer, que es Thelma Malfar. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Viene Sharon, que era la hija de su antiguo manager. Ah, mira. Y lo empezó a sobar ahí. Pero no te pongas malo, si vení, que yo te... Vení, Sansa, vení. Ya seas tonta. Lo incitó a seguir con su carrera y hacer una carrera solista, todo eso. Digamos que le debemos eso a la pobre Sharon. Bueno, sí, es que es verdad. Uno dice la odiada a Sharon, pero Sharon, claro, le como... puso pila y lo empujó. Le dijo, dale, pibe, bueno, levántate y anda. Es como la odiada yo con... Claro. ¿No? Claro, pero tiene... Pero el mundo, la gente, ¿quién es al John Lennon? ¿Cuál versión de John Lennon es la que...? El que estuvo con Yoko Ono. El que estuvo con Yoko Ono. Fue el que más llamó la atención. ¿O es el que estaba vestido de traje, el que la gente recuerda y más quiere? No. Ahí pasaba más desapercibido. Es el que inventó Yoko Ono, finalmente, ¿no? Entonces, tenés razón, Mago. Es un poco así. De eso pasó también. Es verdad. Es como que la mujer le da protagonismo al hombre desde atrás, ¿no? Bueno, Sharon tuvo con él un matrimonio terrible porque él se seguía drogando y emborrachando, pero bueno, se reconciliaron. Él aceptó una rehabilitación y bueno, siguieron. Tuvieron los hijos, Aimee, Kelly y Jax, que son los conocidos en el reality, ¿no? De Osbourne. Claro. Bueno, después viene el dulce divino. ¿El dulce divino de quién? De Memo. ¿De Chombo? ¿De Memo? Chombi. Ah. No, qué Memo. ¡Ay, John Bon, por Dios! Sí, él es un romántico. Oh. Y es así de romántica en su música y así de romántico en su vida, porque se casó con la chica que conoció en el colegio. ¡Ay, mira! ¿Lo podías creer? Mira que son solón. Dorotea. ¿Cómo? Pará. ¿Cómo se llama? Ay, se llama Dorotea Harley. No, ay, no, ese nombre me da que gracia. Dorothy, che. Doro. Sigue el camino amarillo. Bueno, eran compañeros del colegio, en la clase de historia, en el secundario de Sayreville. Y bueno, tenían 27, 26 años y se casaron. Muy bien. Y hasta el día de hoy siguen. Muy bien. El taxista que los llevó al lugar donde se casaron fue el testigo de la boda. O sea, no le dieron tampoco mucha importancia y como que su amor era todo. Muy bien. Y no hubo flores, música, nada. Hubo música de Elvis Presley únicamente, que es el preferido de Bon Jovi. Y vivieron felices hasta ahora. Comieron perdices con Stephanie Rose, J. Jesse James, Lewis, Jacob Harley y Romeo, que son sus hijos. Mirá vos, muy Toma. Bien. Yo no la sabía esa, sí, ¿eh? Es un divino. La verdad que sí. Acá estamos con tu ídolo. Y Ricky Zambora, que no es hijo de... No. Es el primo, boludo. Ah, no es hijo de... Pensé que era hijo. Ricky Zambora, pensé que era el hijo. No, no. Estábamos bueno, esperando que te mandes alguna. Sí, la pelota. Bueno, este es Dave Grohl. Ay, qué lindo, el, qué lindo que sí, es, chico, no, por Dios. Este pibe es un capo. Bueno, la conoció a Jordyn Bloom. La odio. No, ¿ves lo que pasa? Por eso se ocultan estas cosas. Y voy a parar. Hay que resaltar el amor. En el documental de cómo grabaron el último disco, están ahí en el garage de la casa de él y están todos los pendejos dando vuelta. ¿Y viste? Está buenísimo igual, ¿eh? Sí, bueno. Sí, pero... está bueno. Bueno, la conocí en un bar. Mira vos. En el bar de un hotel. Salieron un par de veces. Todavía tenés chance. Es verdad. ¿Viste? No, por eso digo. La llamó él. Y bueno, ella era fanática de Nirvana, lo conoció por Nirvana. Y bueno, después, primero el músico decía que no estaba preparado para una relación, que esto que lo otro. Después se arrepintió, la llamó y la fue a buscar. Y 2 años más tarde, de esa cita que se conocieron en el bar, le propuso casamiento. Muy bien. Bueno, este sí, se gastó un poquito más de guita, hubieron 2.500 invitados, tocó una banda a tributo a los Beatles. Muy bien. Muy bien. Uno de los grupos favoritos de Grohl. Tuvieron 2 hijas, Violet Main y Harper Wylop. Muy bien. Okay. ¿Y siguen? ¿Vamos? Sí, sí. Y siguen hasta Vamos con el que sigue, que es Matt Bellamy, el cantante de Muse. Cop. ¡Qué banda, la puta madre! Bah. La verdad que sí. Él se casó con una minita del de ahí del ambiente, ¿no? Se casó con Kate Hudson. Es la hija de Goldie Hawn, la rubia de la película La Muerte le sienta bien. Sí. Ah, ¿se ubican? Sí. Bueno, se casó con ella. Ella estaba casada con el vocalista de Black Rose. Divorciada. No sabía. Sí. Y bueno, fueron a una fiesta con Matt Bellamy, estaba también invitado, y ella charlando con él se quedó sin sus amigos, y él le dijo, bueno, te quedaste sin tus amigos, yo te cuido, quédate, te llevo conmigo a tu casa, claro. Y bueno, conversaron un rato y descubrieron que se habían conocido en otras fiestas también, en Australia, 2 años antes. Y bueno, él la acompañó, la cuidó todo, le pidió el teléfono, y varios meses más tarde ya estaba embarazada, Kate. Ah, bien, no perdieron el tiempo. Sí. No había tele donde estaban entonces. Y en el 2011 nació su hijo, un varón, Bingham, se llama. Esos nombres raros, sí, Dios mío. Qué sé yo. No lo escuché nunca, porque decía, bueno, John, bobe. Bingo. Encantado, Bingham. Claro, Bingham. Bueno, Kate Richards. Ay, ay, ay. Y Patty Hansen. Bueno, el loco Kate Richards es un hombre de familia. Sí, claro. Contrario que sí. A lo que todos piensan, que es un loco que va de allá para acá, y bueno, no, nada que ver. Patty Hansen, a sus 23 años, conoció al guitarrista en una fiesta de Estudio 54. Y bueno, ella estaba con sus mejores amigas y se acercaron a Kate para comprar para que le saque una champaña gratis. Ah, mira, sí. O sea, venían de garrón. Claro. Y bueno, y ahí se pasaron los teléfonos, todo. Y bueno, más tarde él la llamó y ya llevan 30 años una de casados. Bocha. Tienen 2 hijas, Teodora y Alejandra. Una bocha de años. Tiene nietos. Bueno, sí. Bueno, pero yo hablo de lo que es el casamiento. Sí, es un ¿no? tipo muy, muy familiero. Sí, re familiero. Ah. Sí. Muy bien. Gorda, ¿me cosiste los calzoncillos? Y, claro. En inglés. En inglés. ¿Cómo se diría en anda, inglés? Anda con los calzoncillos con los elásticos Fat. Flojos. No creo, boludo. ¿No? Se levanta a la mañana con el box, o sea, el que le queda grande, ¿viste? Se hace el café, ¿viste? ¡Café de café! Y se le ve la raya del lupito. Se le ve la raya del orto. Muy bien, bien. Bueno, y por último. Ah, oh, ¿y el último? Sí, el último. El grosso. ¿Quién es? ¿Quién es? Negrana. Bueno. ¿Y con quién se casó él? No sé, no tengo ni idea, ni se me ocurre, ni, bueno. ni sabía que estaba casado. ¿Sabés con Grecia cómo? Colmenares. No. ¿Sabés quién es ella? Con Thalía. No. Con Thalía. No. Con... Es una negra divina. Alicia, ¿es conocida? Alicia Keys. No. ¿Es conocida por dónde tocó? ¿O con quién tocó? Tina Turner. No. ¿Para, pero es cantante? ¿Cuántos años tiene? No. Es baterista. Ah, la baterista de Lenny Kravitz. Sí. Exactamente, muy bien. Muy bien. ¿Les cuento? Santana, en un recital de él. Es feo Santana, ¿eh? Sí, una patada en los dientes. Bueno, le pidió matrimonio arriesgándose, ¿no? En medio de su recital. Le dijo, loca, Cindy. Loca no, Cindy. Cindy Blackman, ¿te quieres casar conmigo? ¿Así? Así le dijo. Muy bien. Y bueno, Cindy le dijo que sí al toque. ¿Y qué le va a decir? Sí, no. Va. Y bueno, ella se casaron en Hawái 5 meses más tarde de ese pedido de matrimonio. Y bueno, ¿siguen? Sí, 34 años. No te puedo creer. Ninguno. Nunca menté. No, 34 años. Bueno, pero no tanto, pero siguen. ¿Cuánto? Lo que pasa que 34 años era el tiempo que había estado Santana casado con su anterior mujer. Ah, ok. ¿Cuántos años tiene? 100 años, vuelve a Santana. Claro. No, y peor, Cindy Blackman. Claro, está no. conservada en formol, boludo. Claro, no sé qué le pasó. No, pero no sabía esta historia. Sí, no, divina, la mina divina, divina. De las cosas que uno se entera por medio de Vale la Polaca, ¿eh? ¿Viste? Muy bien, muy bien. Un poco de data. Bueno, perfecto. Para los que se quedaron con ganas de Mute como yo, a verte. Lo si último, los nombraste y ya se quedaron, ¿viste? Lo último de Muse, Panic Station, como para que se maten. Bien, gracias por haber venido, Vale, gracias como todos los miércoles. Muy bien. Seguimos al aire escuchando a un poco de Muse que nos dejó Vale con sus super historias de los casamientos en el rock. Claro. Que no nos habíamos enterado. Bueno, te recordamos de paso, ¿eh? Porque estamos pasando Muse. Vale, hijo, si te quedaste con las ganas de Muse, Muse viene a la Argentina el 13 de octubre. Va a estar tocando en el Personal Fest. Es parte del Personal Fest junto con Aerosmith, que toca el 12. Muy bien, perfecto. Así que bueno, puedes ver a esta banda, a este trío británico. Juntar plata, muy bueno. Plata. Muy bueno, ¿eh? Bueno, últimas noticias del programa del día de hoy, más allá de la agenda que ahora va a decir Néstor. Por primera vez viene Alicia Keys a Argentina, ¡sí! Para el que le gusta esta cantante, es muy buena. Pianista. Pianista y cantante, sí. No es tan... Bueno, es más del palo del blues, del rock and blues, sí. Rhythm and blues. Lo que quiera usted, no es tan rockera, sí. Pero... Rosa el pop. Pero, bueno, el 20 de septiembre se va a estar presentando por primera vez en Argentina, en el GEBA, en... la cancha de Jeva. Así que bueno, para los que quieran ir a verla, yo quiero ir. Alicia Keys, talento también, realmente. Otro que viene a la Argentina, luego de 15 años, que bueno, la última vez que ha pasado aquí por Argentina. Tampoco es, este es más, un artista más del flamenco, pero es un gran guitarrista. Para los que son del palo, que tocan la guitarra, quizás, bueno, les interese y lo quieran ir a ver, vuelve Paco de Lucía aquí a la Argentina. Va a estar presentándose el 14 de noviembre en el Teatro El Círculo, en la Prida 1223, Rosario. Y un día más tarde va a estar llegando al Teatro Gran Rex en la capital porteña. Entonces, Paco de Lucía, 14 y 15 de noviembre en la República Argentina. Para los que, bueno, son un poquito más grandes y no saben qué hacer con los hijos en estas vacaciones de invierno, sí, ¿viste? Y si le querés empezar a meter un poquito de cultura musical a tus pibes, Mágico Rock se va a estar, lo van a estar, es una obra de teatro que interpreta la actriz y cantante Marisol Otero. Es una especie de, ¿cómo se dice cuando es una obra musical? Comedia musical. Una comedia musical, pero no es una comedia musical. Pero casi. Ponele. Se cantan canciones en vivo, todas del Flaco Spinetta. ¡Qué lindo! Pero es una obra infantil. Así que, si, bueno, te gusta el rock, te gusta el Flaco, tenés hijos, llévalos. Mágico Rock se presenta en el teatro ya, Sarmiento 2255, todos los días de vacaciones de invierno a las 5 de la tarde. Perfecto. Muy bien. ¿Seguimos con la agenda? ¿Eh? Yo le retruco, Heavy Saurios en Vórteres. Bien, todo para los chicos. Todo para los chicos. Heavy Saurio no viene con un show solo de ellos, no, sino viene ya con una obra más ya más alargada. Más, o sea, no solo es el show de los Heavy Saurios, hay mucho más cosas. Bueno, los Heavy Saurios también es muy interesante porque dentro de todo lo que hacen ahí, pasan un documental de la historia del rock, sí, que ustedes pueden ver más allá del show de los Heavy Saurios, así que también es recomendable. Obviamente. Va a estar en Vórteres presentándose también todas las vacaciones de invierno y va a estar ahora en el Auditorio Este también. ¿Otra vez? Muy bien. Así que copa, los Heavy Saurios están copando en todos lados. Y hay que aprovechar, sí, son las vacaciones de invierno para los Pero niños. ¿Vos cuál sos de los cuatro? No, él no está en los Heavy Saurios. ¿Ah, no? No, ojalá hubiera estado. Ah, yo pensé que él era uno de los que tocaba. No, que diga toda la fecha no quiere decir que trabaje con él. Ah, bueno, perdón, me equivoqué. Buah, o sea, soy más, un fan más de los Heavy Saurios, sí, nada más. Obvio, obvio. O sea. Bueno, ¿qué más, Nes? ¿Qué tenés? Ciudad de Luz va a estar tocada por primera vez en Avellaneda, en Mutabar, con la gente de Agama y Más que Uno. Linda, bien, fecha para estar dando vuelta. Sí. Esto es el viernes. Lisandro de Aristimuñoz va a estar acá en Auditorio Este. Bien. Así que más que va a estar copando seguramente Lisandro ahí. Y después para el... Eso es el viernes. Y el sábado, una banda que va despidiendo al bajista, con orquesta se va a presentar el Temple. Y bueno, es uno de los últimos shows de Martín, no, Casado. En el, oh, bajo. Por Dios, no voy a poder dormir, chicos, por favor. La pastilla del abuelo, si tenés ir hasta ganas, hasta Campana. Solo si tenés ganas de ir. Pero tenés que ir hasta Campana. Vos. A ver la pastilla del abuelo. Una banda, bueno, que se viene trayendo gente y nada. Sí, sí, sí. Si te gusta, andá. Claro, si te gusta, tenés que ir, lógicamente. Y si no, después pará, porque tenía una fecha que estaba muy buena. Humos del Cairo, Proyecto Acuasa en Santana Bar. Ah, muy bien, muy bien. Banda progresiva, si las hay, anda a volarte un rato la cabeza ahí, a Santana. Acá nomás. Bueno, y volvemos a repetir la fecha de este sábado, el 13. Van a estar tocando Calimera en la Cuadra Bar, Avenida Gaona 2195, sí, en Ramos Mejía. Y Brancaleone va a estar tocando en el Club Tucumán también. Bien. Muy bien, Club Tucumán. Sí. ¿Superlógico también toca? Superlógico, si te gustan Los Redondos, bueno, son todos temas de Los Redondos. Este viernes en el Teatro de Flores y si te gusta el Averizo, el sábado en Escobar. Bien, perfecto. Dicha la agenda, entonces, 23:58. Nos vamos despidiendo que están las majaretas en la covacha dando vuelta por los estudios de la Freeway. ¿Aparecieron? Aparecieron las majaretas. Vamos a ver con qué se vienen hoy. Sí, gracias por estar del otro lado. Gracias a Alicia desde la Ferrere que está manejando nuestro Facebook. ¿Son las majaretas, no? Son las majaretas verdaderas. No, y gracias a Lupe por brillar por su ausencia, que ha aparecido a las 23:59, ¿no? Que iba, ups, puso en el chat. Vengo a figurar, dijo. Hola, chicos, ya puse la pava al mate, ¿llamo? No, tarde ya, Lupe, tarde. Ya está. Ya está, Lupe. Te esperamos, Lupe, igual. Te mandamos ya, un besito. Que hable con la chica de Majadita Nacobacha. Claro. Te mandamos un besito igual, Lupe. Te estás portando mal. Saludos a Nico Aranda. Bueno, mucha gente conectados por ahí. Nos escuchamos el miércoles que viene de 22 a 0 horas. Gracias, Vale, por estar acá. El miércoles que viene Ale a hablar un poquito más de cine. Así que quédense siempre en la Freeway y aguanten hasta el miércoles que viene a las 22 que salimos de vuelta al aire. Gracias, Mago. Gracias, Néstor. Gracias, Memo. Se quedan con más jaretas en la covacha. Chau. Majaretas en la covacha. Freeway 97.